Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Horas y 41 minutos, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Cerro La Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora en Concepción para toda la ciudad a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 de la frecuencia modulada en Concepción, saludando siempre a quienes se suman a esta suerte de cadena, ¿no? de medios populares radiales como es Radio Villa Francia, donde estamos en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central en la región metropolitana, y a Radio Aucán de San Fernando. Un abrazo como siempre, un gusto estar todos los días viernes aquí al pie del cañón en este programa que estamos empezando un poco tarde, así que partimos dando las disculpas del caso inicialmente. Tenemos un tema muy interesante para hablar hoy, pero antes saludar a Gama, que está siempre aquí junto al cañón, y aprovechar de presentar a un nuevo integrante del equipo, ¿no, Gama? En efecto, Jano, el día de hoy, viernes 8 de abril de este año 2016, tenemos el honor de presentar a un nuevo miembro ya incorporado y en plenos derechos de este equipo, a nuestro amigo Yerko Baravena. Muy bien. Yerko, que había sido parte de este, había estado acá en el programa, no es una voz nueva, así que en un momento dijimos, oye, este cabro igual le pega, se aplica. ¿Por qué no lo invitamos a formar parte? Así que no es una voz nueva, pero sí, ahora ya es parte estable del equipo de nuestro programa. Así que la cordial bienvenida también de mi parte, Yerko. Muchas gracias. Ahora como funcionario de la radio, del programa, esperamos hacerlo lo mejor posible. Ya, pues, así que aprovechemos entonces de presentar al tiro a nuestro invitado y de qué vamos a hablar. En efecto, querido compañero, el día de hoy vamos a estar conversando de un tema que es de especial importancia para todas las personas que están en sus hogares, porque todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que pasar por un hospital. Y el tema que vamos a hablar en estos momentos va a ser el cómo las carreras de la salud en este país se han convertido en un negocio. Y para eso es que hemos podido contar con la presencia de Lautaro López. Lautaro, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. De EPES. De EPES, Fundación EPES, y represento también a la Mesa Regional de la Salud. Muchas gracias. Y también con Simón Manríquez. Sí. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecerles por esto y vamos a estar conversando acerca de la problemática de la salud en este momento. También de la Mesa Regional por la Salud. Participo, tengo algunas vinculaciones con la mesa, pero así también acabamos de adelantar una plataforma, por lo menos en la Universidad de Concepción, que se llama Escuela Crítica de la Salud. Claramente formo parte de ella, ¿no? En este caso no vengo en parte de su representación, pero así también he trabajado representando a los estudiantes de salud en diversas ocasiones. Muy bien, así que con este maravilloso par de invitados es que vamos a estar conversando en nuestro próximo bloque sobre este tema, finalmente una de las aristas más de la crisis de la salud pública en este país. Así que nos vamos con una canción, Jano. No, es que antes de eso aprovechar de saludar a toda la gente que está escuchando. Recordar que puede ser parte de esta conversación escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, escribir a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda, o llamar por teléfono al 041 o 41, no sé muy bien cómo llamar a los fijos ahora, que el código de Concepción y el número es el 252-2151, el 252-2151. ¿Te parece si me ayudas un minuto? Este computador está con problemas antes de poner el tema. No te preocupes. De paso les repito los números a los cuales, con los cuales ustedes pueden comunicarse con este programa. Debe marcar el 41-252-2151. Repito, 41-252-2151. También me gustaría saludar afectuosamente a nuestro proyecto hermano, la página profitando.com. En esta página usted podrá encontrar todos nuestros podcasts desde hace un par de años que vinimos publicando nuestros capítulos domingo a domingo de Cerro La Izquierda en profitando.com. También saludar afectuosamente a nuestros compañeros del periódico Resumen. resumen.cl, una página de noticias en donde usted podrá informarse de toda la actualidad noticiosa de la región, así como a nivel nacional. También a, bueno, a nuestros amigos de Radio Villa Francia, y todas las personas que en estos momentos nos están escuchando en este caluroso día viernes 8 de abril, un día bastante con harto sol acá en la ciudad de Concepción, harto calor en el Cerro La Pólvora. Ya, pues mira, nosotros hace dos semanas que debemos un tema a una auditora que pidió Pelusa hace mucho tiempo, que es Victoria Clara de La Versuita, así que nos vamos con eso y a la vuelta hacemos Cerro La Izquierda. Saldada la deuda con Pelusa, entonces no sé si habrá escuchado, pero ya no. Por último, si se conecta más tarde, le decimos que sonó al principio la canción, así que puede escuchar la repetición. Recordamos que puede dejar un mensaje, escribir utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, como escribió Simón Manríquez, que está acá presente, subiendo una foto. Elisa Monti, que dice: un gran abrazo escuchando desde Tunein, un gran abrazo de vuelta. Periódico Resumen haciendo propaganda también. Así que atentos a sus comentarios. Partimos al tiro, Gamaliel, Yerko, en función del tiempo. Pues bien, Es momento de que comencemos con esta entrevista y lo vamos a hacer con la siguiente pregunta. Cuando hablamos de que las carreras de la salud se han convertido en un negocio, ¿qué significa esto? Bueno, en primera instancia, yo creo que lo que significa que las carreras de salud se convierten en un negocio es lo que la realidad que se puede ver, por ejemplo, en la atención del paciente. Significa, en primera instancia, una mala atención para las personas que acceden a la propia salud. ¿Por qué una mala atención? Porque claramente esto va volviendo un poco más allá del problema de salud y se desenvuelve en lo que es el problema de la educación. Entendiendo de que se bajan los costos para la preparación de los profesionales, para aumentar los negocios de las distintas agrupaciones que controlan las universidades o los centros de formación técnica, y se forman peores profesionales. Esto a la larga que se va a significar una mala atención para el mismo paciente, y a la vez también se va a significar una decepción para la gente que se está formando, porque ocurre ahora que hay un sobrecupo de profesionales en el área de la salud, y este negocio también significa para ellos la necesidad de estar sobreespecializándose en su trabajo y también de obtener un sueldo mucho más bajo. Más o menos como para alguna respuesta. Lautaro, ¿en qué contexto es que las carreras se vuelven un negocio y para quiénes son un negocio? Bueno, hay un hito fundamental en la historia de Chile, que es el año 81, donde se dicta la nueva ley de universidades, nueva entre comillas, digamos, que significó, digamos, la privatización de la educación superior y la posibilidad de abrir múltiples sedes autónomas. La Universidad de Chile perdió todas las sedes que tenía a través del país y pasaron a ser diversas universidades. Se genera competencia en ese contexto, y en ese contexto, obviamente, históricamente las carreras que habían tenido mayor empleabilidad eran las carreras de la salud, con medicina los mejores sueldos. Entonces, obviamente, en una educación superior privatizada, desregulada, el Estado no hacía nada por regularla, crecen, ¿no es cierto?, como callampa las universidades, crecen las facultades de medicina, las carreras de medicina, se arma todo un negocio con los aranceles, ¿no es cierto?, con las diferentes formas de financiamiento, y tuvo una base en el fondo en la liberalización de la economía en Chile a partir de la dictadura, que todavía no la podemos desarticular, desarmar, cambiar. Todavía nos pesa, digamos, ese tipo de decisión, que pasó a ser una decisión de los Chicago Boys, una decisión económica muy, muy inteligente desde su punto de vista, porque si uno viera en el fondo el nivel de ganancia que ha dado la educación privada en Chile, son enormes cantidades de millones de dólares que lo están sacando del bolsillo de las personas. Bueno, en torno a eso, creo que el doctor plantea algo sumamente interesante. Bueno, Simón es estudiante de medicina. ¿Podría contarnos de manera directa cómo se configura, por ejemplo, el sistema de aranceles en las carreras de salud, los costos extras asociados a estudiar una carrera de salud que corren por cuenta propia de los mismos estudiantes? Y por otro lado, ¿cómo se ha gestado la competencia entre los mismos estudiantes y posterior profesionales en las diferentes áreas profesionales? Por ejemplo, hace un tiempo, un año atrás, dos años atrás, me tocó observar una marcha, si no me equivoco, de estudiantes de obstetricia que peleaban o discutían en torno a cómo las otras carreras de salud iban copando también su área de trabajo. Así las enfermeras, así los tecnólogos médicos, que están ahí discutiendo entre sí, que dado al sobrecupo o a la sobredemanda de profesionales de la salud que ha ido en crecimiento los últimos 10-15 años, ha generado una inestabilidad laboral en algunas áreas de las carreras de la salud. ¿Qué podrías tú comentarnos al respecto, siendo ya desde el área directa de la salud? Ya, primero vamos a comenzar un poco por el tema de los aranceles. Bueno, actualmente los aranceles de la carrera de salud se perfilan como los más altos a nivel nacional, sobre todo los que son las universidades privadas. Por lo menos en la Universidad de Concepción, donde estudio yo, el arancel para la carrera de medicina bordea los 5 millones de pesos. Arancel que claramente es un imposibilitador de que gente con menos recursos pueda acceder a esta carrera, a pesar de que existan becas y también créditos para poder postular la carrera. Igual el alto precio significa una gran inversión por parte de la familia. Bueno, en torno a lo que es los costos extra, por lo menos medicina no es una situación que sea muy a menudo. Sin embargo, yo creo que un ejemplo a destacar dentro de esta problemática es el ejemplo de la carrera de odontología, como así también otras carreras como fonoaudiología. En torno a la carrera de odontología, el ANSER también bordea más o menos los 5 millones de pesos al menos en mi universidad. Y dentro de los estados financieros que tiene la Universidad de Concepción, que son como la auditoría que hace la universidad cada cierto tiempo, periodos de año, sale perfilado que la carrera de odontología es una de las carreras con menor reinversión en torno a lo que el estudiante paga. Entonces, uno, en realidad, ¿dónde se da esta plata? Uno realmente no lo sabe. Y son millones de pesos por lo menos los que gasta un estudiante de odontología en torno a costo extra de su educación. Esto tampoco está incluido dentro de ninguna beca y ningún quizás crédito que pueda entregar el Estado o la banca privada. Respecto al tema de la competencia, claramente la competencia se da. Se da mucho la competencia entre los distintos profesionales de salud e incluso entre los mismos. Por lo menos la carrera en la que estoy yo se da mucho el tema de la competencia por lo que es la especialidad específicamente. Bueno, nuestra carrera dura unos 7 años y para obtener una especialidad, por ejemplo, que sea cirugía o neurología, especializarte en oftalmología, los que acceden a estas becas son la gente que obtiene mayores notas, mayores puntajes, la gente que hace más investigación, y claramente eso surge cierto ánimo de competencia entre los estudiantes, ¿ya? Entendiendo que los estudiantes se van a disputar las notas, se pierde un poco el sentido colaborativo entre los estudiantes, y además de que tampoco uno puede elegir la especialidad que uno quiere. Eso es un poco extraño. Claramente pueden ser dos o tres personas más o menos las que pueden elegir, por ejemplo, su especialidad, que son los mejores de la generación que pueden elegir la especialidad. Sin embargo, hay una desregulación del ministerio muy grande en torno a qué es lo que uno quiere elegir y qué es lo que quiere estudiar. También respecto a la problemática de obstetricia, había una problemática en torno a lo que era la norma 21, que se le daba cierto espacio a las carreras de enfermería para que pudieran ocupar espacios de gestión y administración en lo que era el área de neonatología. Que era un espacio que las carreras obstetricias consideraba como propio. Claramente ahí hay una competencia en torno a quién cumple cierto rol dentro del área de la salud, y que obviamente se va generando, yo creo que más que nada por las mallas curriculares que prefieren estas carreras. Actualmente las mallas curriculares, la forma de enseñanza, no va en sentido de la cooperación entre los estudiantes, sino que esta misma te perfila y te enseña para ser una persona que compite contra los demás, y que además no se perfila para atender dentro de la salud pública, sino dentro de la salud privada. Cabe destacar de que no es un hecho menor, y no es coincidencia de que la mayoría de los médicos, más aproximadamente el 54%, trabaja en la salud privada, siendo que la salud privada tiene una cobertura del 20% de la población chilena hoy en día, en comparación con el otro 80% de la cobertura que es la salud pública, que la hace el resto de los médicos. Entonces, claramente hay un problema que va tanto de cómo el sistema actualmente, el sistema imperante, podríamos decir que un poco el capitalismo por un lado, el patriarcal por un lado, se reproduce en el sistema educacional, y ese sistema educacional se reproduce en lo que son las mallas curriculares que imparten estas carreras. Y ahí está el problema de la competencia. Bueno, me gustaría preguntarles a nuestros entrevistados, en concreto, ¿cómo se traduce esto en la formación de los estudiantes de medicina? ¿Qué efecto en particular posee esto en su formación? Bueno, primero, vincular dos cosas que ya hemos mencionado. que la privatización de la educación en general, la privatización de la política universitaria en el año 81, fue paralela con la privatización de la salud. Y las universidades responden, digamos, a el contexto social y político donde se mueven. Por lo tanto, las mallas y la formación, digamos, que se da a los futuros trabajadores de la salud es fundamentalmente la competencia. Competencia que no era ajena en mi época tampoco, es decir, cuando uno juntaba los puntitos para poder acceder a las mejores especialidades. Lo que pasa es que ahora eso es mucho más explícito. Entonces deja áreas vacías, por ejemplo. Yo te digo, ahora, ¿quién se quiere especializar en salud familiar? Poquísimo. Se van fundamentalmente traumatología, oftalmología, neurocirugía, en las ramas en que obviamente el retorno económico es mayor. Y mientras no se cambien las reglas del juego, eso va a continuar siendo y tiene un efecto directo sobre las mallas. Es decir, ninguna malla en las carreras de la salud va a estimular el apoyo mutuo, el trabajo en equipo, porque es una competencia interna, porque dentro de esa competencia te va a significar después plata, donde trabaje, acceso a medios, digamos, etcétera. Entonces, una cosa va unida a la otra. La única manera de romper, digamos, esta situación, a mi juicio, es una profunda reforma universitaria, en que realmente las mallas y la forma de educar y las metodologías de estudio sean tema de discusión de toda la comunidad universitaria. Ahí se plantea algo sumamente interesante y me gustaría colocar sobre la mesa. Hay un proceso paralelo de descomposición de la salud y la educación pública que tiene una razón de ser. O sea, la razón de ser es de que nadie en su sano juicio pagaría por algo que es igual de bueno que lo público, ¿cierto? Entonces hay una predisposición a desmantelar, maltratar o a desarmar lo que es el sistema de educación y el sistema de salud. Y eso se traduce en una mala calidad, comillas, calidad de esto que diría ser un derecho social, que se transforma en un servicio de mala calidad para un amplio sector de la población y un sector que y esta buena calidad de este servicio se priva para un sector pequeño de la población. Eso es como que. Pero también hay otro elemento que entra en juego bajo esta como relación, que es esta supuesta fiscalización para tanto para las carreras de salud como también al ejercicio de las profesiones de la salud. Ahí hay una problemática porque pareciera ser de que los muchos universidades no están siendo fiscalizadas o no de la debida forma. Para en la formación de profesionales, tanto la educación como la salud, pero en este caso como particular de la salud. Sí, de hecho, hay algunos casos registrados, podríamos revisar la prensa, en donde hay universidades que sí están acreditadas, aun cuando no cuentan con las condiciones básicas para la formación de profesionales de la salud. ¿Quién podrían decirnos al respecto? Bueno, primero, cabe destacar que, bueno, yo creo que la carrera que menos se ha visto maltratada en estos términos debe ser como la carrera de medicina. Yo creo que también pasa por un tema legal de que se exige sí o sí la acreditación de las carreras de medicina para que se puedan ejercer. No así se pide con enfermería, no así se pide con odontología, sí. No así se pide con obstetricia, no así se pide con todas las otras carreras técnicas que surgen de la salud, ni con nutrición, ni con otras carreras de la salud. Claramente, nadie sabe cómo se acreditan actualmente las carreras de la salud y son agrupaciones privadas quienes hacen la acreditación. Nadie podría decirte que realmente sea una fiscalización pública que se realice. Puede ser, nosotros podríamos pensar que pueden haber ciertos intereses por detrás de esta de esta misma acreditación de las carreras. No es por menos de que se haya permitido acreditar la Universidad del Mar, que tenía la carrera de medicina, y que luego tuvo que cerrarse porque no tenía las condiciones para poder ejercer. Aquí hay dos cosas también que son paralelas, que tienen que ver con la calidad de la educación que reciben los estudiantes de la salud, que tú lo has mencionado. Uno es la acreditación de los centros de salud, proceso que está en marcha, y otro, la acreditación de las carreras de salud. Entonces se está intentando en el mediano plazo que aquellos que no tengan acreditación de sus carreras, no tengan tampoco la posibilidad de ir a campo clínico. Una especie, digamos, de arreglo, de un pequeño arreglo para mejorar, digamos, la situación de algunas carreras que, siendo de la salud, no es exigible la acreditación. Es darse una vuelta, pero pienso que es un avance, porque los campos clínicos hoy día son caóticos. Tú entras al Hospital Regional de Concepción y hay alumnos de, no sé, 12 universidades. Es tremendo. Yo digo, para la densidad poblacional dentro del hospital y para el mismo paciente que tiene que ser en el fondo parte de ese proceso de aprendizaje de todos esos alumnos. Ahí habría que ver también, hay normas, pero ahí habría que ver normas que realmente pusieran en tapete la dignidad del paciente del hospital público. Ese es un tema muy delicado, a mi juicio, muy delicado, porque en mi época eran temas que se planteaban, pero lo planteaban los profesores, yo te diría, profesores emblemáticos. Creo que por acá Simón tiene algo que contarnos. Sí, es que, por ejemplo, creo que hay un gran problema en torno a lo que es la asignación de los campos clínicos. Actualmente existe una normativa que es la que da como los lineamientos generales o da ciertas reglas de cómo se deberían asignar los campos clínicos. Sin embargo, esta no es una ley y no se respeta. Nosotros identificamos estos problemas en distintas situaciones, por lo menos la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile. Estamos perfilando este problema desde el año 2011. Hemos pedido respuesta tanto al Ministerio de Educación como también he exigido ayuda desde el Colegio Médico. Sin embargo, la priorización que ha habido es mínima. Y al final termina sucediendo que la universidad que pone más plata al final es la que se queda con los campos clínicos, que es una situación también importante a tomar en cuenta. No hay una claridad, no se están actualmente asignando los campos clínicos por cómo se enseña, por la forma en que se enseña a los estudiantes, no se les están entregando los campos clínicos por la cercanía que le queda ese mismo campo clínico a la universidad en la que está inmersa, sino que se pasan sobre intereses económicos. Bueno, me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Cómo debería ser la formación en las carreras de la salud? Pero esta pregunta la van a responder de vuelta de nuestra pausa musical con esta canción que nuestro DJ Jano nos tiene preparada. Y esa método así tan de la tele, no me responde. Pregunta comercial. Ahí hay una disputa por los convenios. Vamos a escuchar entonces una canción y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo Bobby, tranquilo. acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Para endulzar el café. Papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengay y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Oh, oh, oh. Que el estetoscopio está de fiesta. Antes de retomar la conversación, reitero el saludo a los medios que estamos sonando en este momento en Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM en Concepción, en Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la Comuna Estación Central en la Región Metropolitana, en Radio Aucán también de San Fernando, ambas también en su aplicación, en su señal, digo, en la aplicación TuneIn, en dispositivos móviles y smartphones, para que nos pueda escuchar por donde quiera conectado a internet. Al periódico Resumen, ya aprovechando donde están en formato podcast, saludamos a toda la gente que nos escucha, que comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, como Elisa Monti, que pone tranquilo Bobby, tranquilo, gran tema. Sí, pues ahí la canción de Juan Luis Guerra. Y eso, pues llegó la Angel. ¿Cómo está ahí, Angel? Bien, bien, llegué afortunadamente no tan agitada como en otras oportunidades, eso habla bien de mí. Quizás tanto subir el cerro está mejorando el estado físico. Yo creo que sí. Puede ser, sí, un buen ejercicio. Tenemos que destacar el hecho de que has podido venir después de una prolongada ausencia, lo cual yo creo que todo el equipo tiene bien contento. Sí, estaba con la pata quebrada. Así que les cuento todo. Por eso había sentado. Sí. y me costaba subir el cerro. Oye, sí, pues, bienvenida a la temporada 2016, primera sí, vez que está. Yo la presenté así nomás. Ni siquiera me dan la bienvenida ya. Y además con un pie quebrado. Así que eso, pues, bienvenida, Ángel, a esta nueva temporada de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias, pero con todas las reuniones de pauta que hemos tenido ya me sentía bien empapada de... Del cerrismo. De Cerro a la Izquierda, sí. Ya, pues, sigamos entonces conversando. Ah, sí. Bueno, yo le había formulado una pregunta a nuestros invitados, a Lautaro y a Simón. Me gustaría que pudieran contarme acerca de propuestas de cómo debería ser la formación en las carreras de salud. ¿Debería haber un filtro elitista como estas pruebas que finalmente terminan siendo igual un filtro elitista para estas carreras? Ya. Bueno, a mí me gustaría empezar con una cita. Esta cita es del joven médico Bautista Van Choven y es un discurso que le da a los estudiantes de medicina cuando van a egresar. Él le dice, si el motivo de la existencia del médico, aunque esto lo podemos tomar en cuenta para cualquier profesional de la salud, es en última instancia aplicar una terapia adecuada para mejorar al hombre de una enfermedad y reincorporarlo a la sociedad, y si esta terapia más eficiente es aquella que elimina los actores etiológicos, no puede el médico, precisamente por ello, eludir y dejar de manifestarse ante la causa última y primaria de las enfermedades más comunes, que es la condición social del individuo o la colectividad. ¿Qué queremos decir a través de esta frase? Que en realidad pareciera que hubiera un gran problema en la enseñanza del profesional de la salud, en el cual a los estudiantes no se les enseña cuáles son los problemas más primarios que afectan a la mayoría de las enfermedades de las personas. Si uno ve quizás estadística, la gente que es más amputada, nos putan más los pies o los ortejos por tener diabetes, la gente que tiene menos recursos. Así como también la gente que tiene mayor niveles de hipertensión. Y un nivel mucho más de enfermedades. Entonces, en la enfermedad nosotros nunca nos dicen eso. Que nosotros podríamos combatir la salud como profesionales si quizás nosotros nos preocupáramos por mejorar la vivienda de las personas, por mejorar sus condiciones de alimentación, por mejorar su vestimenta y por mejorar muchas cosas que en la vida cotidiana la van a afectar en su salud. Yo creo que una forma de solucionarlo es hacer una reforma, como decía Lautaro, de lo que son las mallas curriculares y cómo se le enseña a los estudiantes su propia profesión. Actualmente, como decía Lautaro, se le fomenta la competencia al estudiante, no se le enseña la cooperatividad y tampoco se le enseña las problemáticas sociales que están por detrás de la enfermedad. O sea, estamos frente al problema que es transversal a la educación. Sí. Claro, en este caso, como estamos hablando de profesionales de la salud, lo vivimos en carne propia, tal literalmente. Tú decías que, bueno, a partir de la cita, que la explicaste muy bien, planteabas que no se les enseña a mejorar las condiciones de vida, entonces estamos en la lógica de la enfermedad, de sí. Tratar la enfermedad y no de cuidar la salud. Y en ese sentido, ¿una reforma qué debería apuntar? Bueno, claramente, si nosotros quisiéramos mejorar la salud de las personas, deberían apuntar hacia lo que es la prevención y promoción de la salud. Uh-huh. Pero eso no va en contra, por ejemplo, de la industria farmacéutica, no va en contra, por ejemplo, de esta cuestión que hicieron los laboratorios con las llamadas farmacias populares, porque no sé, cuestionable también sí. El nombre, pero que venden los remedios más baratos. Va en contra justamente de esta lógica. Entonces, ¿cómo instalar una reforma en un sistema tan cerrado? Bueno, yo creo que... Bueno, claramente la problemática va por ahí. El otro día yo me encontraba con un médico chileno que había estudiado en la ELAM, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es una universidad en Cuba, y me decía que claramente allá... ¿en qué se enfocaban ellos? Ellos se enfocaban en que la gente no se enfermara. Y claramente ellos hacían allá sus propios medicamentos, pero... que la gente llegara al hospital en la instancia última que debería necesitar una persona cuando enfrenta un problema de salud. Uh-huh. Claramente, cuando uno se presume cambiar o reformar las medidas curriculares, tanto a nivel general como a nivel específico, claramente está directamente en una lucha que es una lucha contra el capital mismo. Porque uno está luchando contra las mismas empresas farmacéuticas, contra las transnacionales farmacéuticas si quieren mejorar la salud. Uh-huh. Está luchando contra las clínicas y la ISAPRE y las instituciones privadas de salud. Entonces claramente acá hay una lucha que es mucho más fuerte y que es un poco más difícil de plantear claramente, porque no está en el sentido común de la gente luchar por estos cambios que son un poco más profundos. Uno se queda en el tema de la educación gratuita. Claro, uno cuando ya se ve enfrentado a situaciones que ya chocan con uno, por ejemplo, un ejemplo que puedo poner para que los auditores posiblemente también se puedan encontrar con ejemplos tan desafortunados en su vida cotidiana. Yo tengo enfermo una tía, un tumor cerebral de aquellos que vuelven y vuelven y vuelven y finalmente tiene un pronóstico malo sí o sí. Necesitaba una droga que en Chile costaba 7 millones y medio el tratamiento de las 42 pastillas. Y en Argentina cuesta 2.200.000. Y en la India, si lo traes de la India a través de alguna empresa, te llega por 300 lucas. Fuimos a la Fundación Arturo López Pérez y nos dijeron no. No puede ser el de la India porque yo no confío en esos medicamentos y el de Argentina tampoco. Tiene que tener el de Chile, pero no nos alcanzaba la plata. Entonces nos enfrentamos a esta situación y nos empezaban a cuestionar porque no estaba, ¿cómo se llama esta institución que valida los medicamentos a nivel internacional? El de Argentina no estaba validado, entonces tuvimos que adquirir. Bueno, finalmente era que mi tía se muriera en 2 meses o que autorizara el uso del medicamento argentino porque no teníamos la plata. Finalmente lo autorizaron. Pero hasta ese momento, mi familia y yo conocíamos esto de forma bien teórica o bien por encima, hasta que te enfrentas a la realidad y cómo opera de una forma tan perversa el sistema de salud y la industria farmacéutica y el negocio de la salud, al punto de presionar a una familia de escasos recursos para que adquiera un medicamento que está pero absolutamente fuera de toda posibilidad. Bueno, claramente esto ya va superando lo que es la formación de por sí. Uh-huh. Yo creo que acá hay un problema que se puede explicar, que es, por ejemplo, el problema de los visitadores médicos. Pero el propio médico era el que rechazaba, el oncólogo tratante, el neurocirujano tratante era el que rechazaba el medicamento. Sí. Entonces ahí uno cuestiona el tema sí es un tema de ética. Y acá también va el tema de la formación. Los visitadores médicos no se acercan cuando no eres médico. Uh-huh. Se empiezan a acercar desde que tú ya empiezas a hacer tu práctica clínica. Y ahí hay un tema de que, bueno, es todo un tema de como... ¿Qué son los visitadores médicos? Bueno, los visitadores médicos son aquellos agentes que representan la farmacéutica, que van a visitar cada cierto tiempo, los esperan afuera del hospital, afuera del casino, para presentarles sus propios productos y forma farmacéutica. Ah, son como las promotoras de la... Sí, son los promotores. Y ellos lo que hacen es que te regalan los medicamentos y te van claramente haciendo como un tipo de... depresión psicológica sobre ti mismo, porque por lo menos hay una agrupación acá en Chile que se llama Médicos Sin Marcas, quien hablaba una vez, nos fue a hacer una charla sobre este problema y decía que acá claramente hay una condición psicológica que es una presión sobre el mismo profesional de salud, en que cuando a ti te regalan algo se ve con el sentido de poder retribuirlo de alguna forma, claro. Y eso te va quedando en la cabeza. Entonces iba un tema que claramente no pasa por la formación de la universidad, porque acá una presión externa es la que viene a apuntarte, aunque claramente si hubiera mejor formación el médico lo rechazaría ya de por sí, o cualquier profesional de la salud que entrega medicamentos. Tengo entendido que también las matronas tienen la posibilidad de entregar algunos medicamentos, pero claramente la cosa va por ahí. Sí, hay una falta de ética, y la falta de ética también se ve representada en la forma en que en el perfil de ingreso de los mismos estudiantes que ingresan a estudiar la carrera. Uno espera que, o esperaría que los estudiantes de medicina ingresara realmente la gente que quiere estudiar la carrera. Bueno, me consta que hay mucha gente que quiere claramente estudiarla, pero hay un filtro muy grande y entrar acá claramente casi el mismo círculo de personas a estudiar la carrera de medicina. Uh-huh. Suele suceder de que tengo muchos compañeros, obviamente no todos, claramente no voy a generalizar porque no es la idea, pero se ve que muchos estudiantes son hijos de médicos y se reproduce como cierto... Como una dinastía. Como cierta dinastía, sí. En el mismo ejemplo de este caso de mi tía, ¿no? La primera ciudad a la que recurrimos, porque ella es de Angol, fue a Concepción. Y nos topamos con un padre y sus dos hijos neurocirujanos. El diagnóstico lapidario, una operación de alrededor de 25 millones de pesos. La pyme familiar. Y luego fuimos a otro lado, a otra institución de salud, al Hospital del Trabajador o al Hospital Clínico del Sur. Y también había un padre con sus dos hijos, y además tenía dos hijos más que eran tecnólogos médicos y hacían los exámenes. Y habían comprado las máquinas. Entonces queda todo en familia. Y imagínate, pues, o sea, es una y otra vez esta cuestión, porque uno conoce un montón de apellidos de médicos en Concepción, en otros lados, que se repiten y se repiten. Son súper distintivos. Sí, pues. Y salen, y también muy rimbombantes sus nombres, ¿no? Y con mucho prestigio. Y salen de los mismos colegios privados, de los liceos alemán. De hay unos que algunos son senadores. Estoy viendo estadística del preuniversitario Pedro Valdía, que es el preuniversitario más caro, no el más caro, pero uno de los más caros que existe en el país. Y se jactaba de tener más o menos el 80%, 90% de los estudiantes ingresados a medicina. Ahí claramente puede ser una publicidad, de hecho. Y ahí claramente se nota un poco el tema de la selección, porque el buen estudiante del colegio municipal, el buen estudiante quizás del colegio particular subvencionado, que entra a medicina es un porcentaje mínimo. Es muy poca. Y quizás ni siquiera de ser buen estudiante que debe estudiar medicina, porque también está bajo la lógica, el estudiante se mide mucho bajo la lógica matemática, biológica, no se dan a entender o no se valían y no se le da como cierto renombramiento a otras habilidades que pudiera tener el estudiante. Bueno, eso igual pasa un poco por el problema sistemático, la reproducción uh-huh. también del sistema. Sobre el sistema de educación, el problema de la escuela. Bueno, Lautaro podría quizás hablar un poco más de eso. Entonces, fíjate que refiriéndome al tema formativo de los médicos, creo que hay muchas cosas que se han abandonado. Y se han abandonado por todo este proceso de privatización y por la introducción violenta del mercado en la salud. Uh-huh. Por ejemplo, medicina. Que tú nombrabas lo que decía el Bauchi, que no es otra cosa que el enfoque de determinantes sociales de la salud, que debería ser transversal en la malla. No es transversal en la malla. Sí hay que reconocer que las asignaturas hoy día son más integradas, pero integradas en base a la patología, es claro. decir, en base a la morbilidad que uno le dice, uh-huh. a lo que se enferma la gente. A lo que uno llama enfermedad. La parte promoción y prevención es, digamos, el pariente pobre del, claro. del currículum de la universidad. Es como agarrándose la malla. Claro, lo que pasa es que hay un fenómeno imparable que hay que tomarlo en cuenta, porque esto hay que pensarlo muy bien, que el avance de la ciencia y la tecnología en cuanto a procedimientos, a medicamentos y a toda una cosa. Y eso aporta al negocio de la salud. Y se abandonan ciertas iniciativas históricas, por ejemplo, en medicamentos que habían existido. Cuando se crea el Laboratorio Chile, el Laboratorio Chile se crea siendo estatal, en el gobierno claro. de Allende. Se asume el listado de medicamentos esenciales. Y después, con el proceso privatizador, se termina con todo eso. Y esos medicamentos esenciales, y el Laboratorio Chile en esa época, era garantía de que esos medicamentos eran de buena calidad. Claro. Hoy día ninguna persona con una enfermedad grave tendría que estar comprando ella sus medicamentos. Claro. Ese es el rol del Estado. Entonces la minimización del rol del Estado, las famosas canastas GES, que yo desde un inicio debatí que eso no era la solución, digamos. La solución es el derecho universal a la salud. Sí. No hacer esas prestaciones, te toca, te sortearon con GES o sí. no. Y si ahí te toca, o si no, no te toca. Entonces, por ejemplo, en la estadística se está viendo que imagínate el gasto del gasto total de salud. Tú estás gastando de tu, además del 7%, estás gastando el 38,2%. El gasto público directo es 30,2%. O sea que uno en el fondo está financiando con una mayor cantidad de dinero su salud, digamos. Claro. En el fondo la enfermedad, porque uno ya, sí, por lo menos a mi edad ya me pilló la enfermedad, no alcancé, claro. digamos, a una política. Y uno en general atiende su salud cuando ya está enfermo, ¿gama? Acá nuestro amigo DJ Jano tiene algo que contar. ¿Pero por qué DJ? Pero si estás de DJ. No, los controles, no es lo mismo. Ya, bueno, aparte de saludar a la gente que está escuchando, a Robinson Silva, que comenta, hola, bueno, el tema de hoy, llego tarde, pero llego. No sé si me están escuchando, ¿sí? Sí. Ya. Hacer una pregunta que me llega a través del Facebook, hacérsela llegar a ustedes, que dice: ¿por qué se maltrata tanto a los pacientes en la salud pública? Es algo de lo que nadie se hace cargo. ¿Don Lautaro? Mira, ahí hay varios componentes. Uno, que nuestro estado por muchos años ha sido un estado oligárquico y sigue siendo dirigido por una clase oligárquica, sean de centro, sean medio izquierdoso, pero son oligárquicos. El pueblo que va a los hospitales, el pueblo que va a los hospitales, de alguna manera son los que son los seres, digamos, humanos con los cuales practican en su formación los profesionales de la salud. Pero no se ha podido, no se cortó este proceso donde la salud pública era lo fundamental y esas personas que iban a la salud pública eran lo fundamental en el 73. Uh-huh. Yo te digo, al 60, yo llegué a Concepción, y el 60 la única clínica privada donde iban los pitucos era el sanatorio alemán. Claro. Nada más, no había más. Todo lo otro no atendíamos en el hospital regional. Eso exigía que la relación que tenía el médico con el paciente fuera otra. Entonces influye en que la salud no sea, por un lado, definida como un derecho constitucional, que sea exigible, pero exigible realmente, que no esté eso tampoco incluido en la malla, porque yo he ido a presentaciones en salud en la escuela y cuando uno dice o frente a profesionales en la salud, un derecho, uno lo queda mirando como que, bueno, ¿qué está diciendo? Y se está refiriendo a ese tema. Y hay otro tema que ha crecido mucho con el tema del mercado de la salud, que es la deshumanización. Claro. Tú valí lo que tení. Punto. Se acabó. Entonces, si tenés más, una mejor atención. Claro, si tenés atención. Menos, recibí una atención más desmedrada. Y eso realmente, a mi juicio, es terrible, porque son carreras que tienen que ver con la vida y con la muerte. Y ese tema ético, digamos, que está en el juramento hipocrático, como tú ves, y en todos los juramentos éticos nacionales y transnacionales, no se hacen carne. ¿Por qué? Porque está instalado este mercado potente de la salud, que deja millones y millones y millones de pesos todos los días, deja casitas en la playa, deja autos últimos modelos, deja edificios. Y esa es la verdad. Elisa Monti comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: la salud, la educación instaladas como servicios, no como derechos sociales, son consecuencias del sistema capitalista. ¿A quién no le ha pasado que espera, dale. Cortito, para terminar de leer todo. Y Robinson Silva hace una pregunta que podrían responderla después la intervención de Yerko, que dice: ¿qué le gustaría que el movimiento estudiantil propusiera para reformar la salud en las universidades chilenas? La formación de salud de las universidades chilenas. Yo quería señalar, ¿a quién no le ha pasado cuando ha ido a un hospital público y está ahora esperando para que lo atiendan y hay 30 cupos y hay 40 personas y las 40 personas están enfermas y las otras 10 personas tienen que ir al otro día a atenderse y al otro día están más graves y así se va acumulando el tema? O a quién no le ha pasado que va por cualquier motivo al hospital y siempre le dan el mismo medicamento por el independiente de la dolencia. Parece o incluso algunos centros médicos públicos, que algunos doctores tienen convenios con centros privados y sugieren a los pacientes cuando tienen que esperar demasiado, 6 meses, 8 meses para ser atendido de forma rápida en tal o cual centro privado. O sea, me llama mucho la atención en torno a lo que tú decías, Lautaro, cómo se ha desdibujado el límite entre lo público y lo privado, porque uno igual podría llegar a la conclusión un poco fácil de decir que lo público en Chile está cada vez peor y lo privado ha sido resguardado como una joya para sacar dinero, pero que hoy día incluso se está desdibujando esta limitación e incluso se está haciendo que la gente se endeude, que recurra a préstamos, a endeudamiento ya a largo plazo para no morir. cómo se ha ido dibujando eso. Y el traslado también, sí, de los fondos del sistema público al privado. Claro, por el arriendo de cama y esas, sí, cosas. Exactamente. Y otra vez también de lo que es el mismo sistema GES, o el sistema AUGE. Cuando el sistema público no puede atender a una persona que tiene alguna enfermedad, sistema GES, tiene que por obligación atenderlo al sistema privado, y el Estado tiene que pagarle 4, 5 o 10 veces más al sistema privado por la misma atención que se le puede realizar en el sistema público. De hecho, cuando salía una estadística de la Fundación Sol, que decía de que aproximadamente 50% de la plata gastada en camas del GES se iba hacia la clínica Las Condes. Y claramente ahí uno ve los intereses que hay detrás de la salud. Y claramente se ve también una dependencia del sistema privado de la misma precarización del sistema público, que también se ve reflejada en el mismo sistema neoliberal, que se basa también un poco en eso. Claro, porque estamos en un problema a nivel, es un problema más de todos los que estamos enfrentando. Sí. No digo con eso quitarle importancia, pero sí estamos dentro de una serie de problemas. Por eso Robinson planteaba la pregunta de cómo el movimiento estudiantil, qué debería plantear el movimiento estudiantil para reformar la formación en salud. ¿Cómo se podría abordar? Bueno, creo que la pregunta sí está un poco, encuentro que es una pregunta difícil de abordar. Bueno, igual uno la responde personalmente, porque el movimiento estudiantil no se ha planteado en ningún momento cómo responder a las problemáticas de la educación. Pero lo que claramente debe hacer, o sea, lo que yo pienso que debe hacer, es que el movimiento estudiantil debería plantear, y bueno, yo creo que a nivel general, el movimiento estudiantil debería plantear de que una reforma hacia las mallas curriculares, pero no gestada desde los mismos estudiantes, sino que gestada también desde la necesidad de la misma población en la que convive la universidad. En sentido, si los gremios de salud, si las mesas territoriales de la salud, si las mesas regionales de la salud, si los sindicatos de la salud, los estudiantes de la salud, percatan ciertos problemas, que la universidad a través de sus mismas mallas curriculares les puedan dar una respuesta a eso. Es decir, de que la universidad realmente le dé respuesta a la necesidad de la población, y que ahí la universidad realmente le dé respuesta a las problemáticas de la salud. Cosas más o menos específicas, claramente sería un poco más difícil poder referirse a ellas, pero yo creo que el tema va un poco por ahí, así como tú haces parte de la población, como el usuario de la población te dice lo que esto es lo que nosotros necesitamos, de estas cosas nosotros nos enfermamos, y como la universidad dice, esta cosa se enferma en nuestra población y nosotros vamos a responder haciendo estas cosas también. Uh-huh. Creo que iría un poco por ahí, pero no sabría responder específicamente la pregunta en términos de qué cosas en específico podríamos hacer para reformar la salud. Bueno, podría ser ciertos cambios en las reformas curriculares que cambien un poco la lógica de cómo se enseña a través de la competencia y que prime la cooperación dentro de la formación. Igual podemos percatarnos, es una pregunta a Lautaro, precisamente, porque a veces nos percatamos de que esto es un problema a nivel general que vivimos todos, sí, los días, y que nos afecta en todo momento, porque nadie elige enfermarse, la enfermedad llega. Y Chile es uno de los peores países para enfermarse, lamentablemente, pero tampoco hay mucha consideración de esta problemática como propia. O sea, este problema lo vivimos todos los días, pero tampoco se hace mucho, y no hay mucha iniciativa tampoco en la población para poder abordar esto. Y tengo entendido que también Lautaro ha trabajado al menos los últimos años en cuanto a la educación popular en salud. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa área? Sí. Primero quisiera decir que para mí el punto fundamental es lograr que en Chile haya un sistema único de salud y el derecho universal a la salud, y punto. Se acabaron las ISAPRES, desde el presidente de la república hasta el que vive debajo del puente se atiende en el mismo sistema. Se acabó el negocio. Si uno no le mete mano al negociado, no puede hacer algún cambio sustantivo. Y respecto a lo que tú me mencionas, el trabajo de promoción que nosotros hacemos de educación popular hace más de 30 años, es un trabajo de organización, pero también de movilización. O sea, nosotros lo que intentamos es que la gente en sus comunidades se movilice por el derecho a la salud. Es decir, que reclame, que exija atención, que aprenda algunas cosas que uno debe saber también para proteger su salud, pero que se transformen en agentes activos en la transformación de su realidad. Pero también los cambios económicos, los cambios culturales, hace cada mes más difícil el proceso educativo de carácter liberador. Claro. Porque las condiciones han cambiado, han cambiado. Tú antes llegabas a un barrio y estaba lleno de cabros chicos, mujeres, todos. Hoy día vas a un barrio, no hay niños, no hay... porque están en jornada escolar extendida, sí. Las mujeres están trabajando en los planes de empleo, los proempleos, y la, los que están reunidos en las sedes comunitarias son los abuelitos, los viejos, sí. que están jubilados ya y que tienen, ¿no es cierto?, sus sí. pesos ahí. Entonces el tema de la participación hoy día es bastante complejo. Y el tema de la despolitización. A pesar de eso, nosotros hacemos educación popular en forma permanente y prolongada y lo vamos a seguir haciendo. Para ir cerrando, usted nos dijo cuál es el objetivo. Sería bueno reiterarlo y quedarnos un poco con eso, con el objetivo grande y macro y el único objetivo que existe hoy día en este tema. Sistema único de salud y derecho universal. Eso yo creo que es con la idea que nos tenemos que quedar, porque el resto, como ya nos hemos dado cuenta, no es más que maquillaje, pinceladas y chaya, en resumidas cuentas, para aumentar el negociado nomás. Eso es lo único que sí. han hecho todo este tiempo en palabras sencillas. Entonces, tomen nota, anótenlo ahí, cuadrado, por el presupuesto de la nación, si eso ocurre en un país capitalista, en Inglaterra, los financieros, el sí. presupuesto nacional. Uno se preguntaría, por ejemplo, En un país capitalista pasa, ya pasa. Cuna del capitalismo. Sí, pasa, ¿y por qué aquí no pasa? ¿Cómo estaríamos nosotros, por ejemplo, con ese 20% que se atiende en la ISAPRE, con ese 20% de población, si ese 20% de la población pusiera su 7% que otorga la salud a un fondo único? Claramente estaríamos súper bien. Si esto es el único, como aproximadamente el 10%, el que tiene más o menos el 30% del poder económico en sí. Chile, ¿cómo estaría ese 7% ahí de lo más bien en nuestro presupuesto, por hacer la pregunta? Sí. O sea, por plantearlo. Pues bien, es momento de que vayamos cerrando este bloque. Me gustaría agradecerle a todas las personas que han podido escuchar esta entrevista, así como a las personas que han podido venir en esta ocasión, a Lautaro López, muchas gracias. Gracias a ti. Y también a Simón Manríquez, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Así gracias. Que los dejo en libertad para que puedan mandar sus saludos. Los dejo en libertad. Bueno, quisiera mandar... Bueno, primero, más que nada, saludar la invitación que me han hecho para venir acá. Me parece muy bien que sea esta instancia, ya que, bueno, los estudiantes de salud... Se da mucho que los estudiantes de la salud muy poco se preocupan por la salud. Claro, es una situación un poco paradójica. Uh-huh. Y creo que es bueno dar este espacio para que nosotros también podamos venir acá a dar nuestra opinión y que también los estudiantes puedan informarse de que también hay estudiantes interesados en cambiar las cosas y que si uno se interesa, se organiza, puede hacer cambios y los puede realizar. Mandar un saludo también a todos los chiquillos que actualmente estamos conformando un espacio crítico de salud desde las mallas curriculares en nuestra universidad, que se llama la Escuela Crítica de Salud. Así que también mandarnos un saludo a ellos, que estamos también conversando estos temas desde nuestra vida cotidiana. Así que eso no va. Doctor. Bueno, agradezco la posibilidad que me dan ustedes, sobre todo una radio comunitaria, sobre todo de aquí del Cerro, de poder decir que el objetivo fundamental de la salud es el ser humano. Somos todos los seres humanos sin distinción de clase, de religión, de género, y eso es lo que nosotros tenemos que estar abocados, los trabajadores de la salud, a preocuparnos de mantener sana esa población, y que eso no es un negocio, eso no se mide en plata. Entonces, pocas veces uno puede decir eso, porque evidentemente a lo mejor es una utopía, pero es la verdad, digamos. Es la verdad. Es decir, lo que yo siento es que uno tendría que trabajar por mantener la salud de la población y no ser el motor, el dinero. Y hoy día el motor de la salud es el dinero, el motor de la educación es el dinero. Y nos vendieron esa pomada ya hace muchos años, y de la cual no hemos podido salir. Gracias por esa oportunidad de expresar esa idea a fuerza. Muchas gracias, Lautaro, Simón.

el último tweet relacionado con lo anterior, para cerrar ya, Elisa Monti comenta con en el hashtag, ni siquiera uno espera un buen trato, sino simplemente trato digno. Así que eso, chicos. Bueno, en este segundo bloque informativo vamos a seguir hablando de violencia, porque estábamos hablando de la violencia, porque claramente violencia, ser atendido así o vivir así la salud en el sistema público, entre comillas, es una expresión más de violencia, la violencia que sufrimos en la educación, y ahora vamos a hablar de la violencia que sufren los mapuches a punta de palo y a punta de cárcel, que es otro tipo de violencia que a veces es más evidente que la violencia que sufrimos todos los días cuando vamos al consultorio, con el ejemplo que ponía el Yerko, que hay 40 personas, pero solo cubo para 30, y hay 10 que tienen que irse para la casa enfermos. Eso igual es violencia, no hay que perder el foco, que la violencia no tan solo el palo que nos pueden dar, o un balazo, o un muerto. Violencia también es cuando nos tratan mal, cuando nos maltratan en distintos espacios, cuando nuestros hijos tienen que pasar jornadas completas en el jardín de infantes porque nadie los puede cuidar, porque hay que estar esclavizado en un trabajo que ni siquiera nos gusta. Eso también son expresiones de violencia, pero ahora nos vamos a referir a una específica y a una que sufre un pueblo invadido por el Estado de Chile. Un pueblo que tenía su propio territorio, que eran alrededor de 10 millones de hectáreas, y que hoy día se ve reducida a manchas en lo que era su propio territorio, y que está sufriendo de distintas formas. Una de ellas es el empobrecimiento, otra es la precarización, otra es la cárcel, y otra es el día a día de los palos de los pacos en su espalda. También la cárcel que sufren los niños cuando son llevadas sus madres detenidas. Esta semana acá en Concepción, a propósito de eso, hubo una marcha el 6 de abril. ¿Y qué hubo? Violencia por parte de los carabineros, represión, detenidos, guanaco, lacrimógena. Y además anduvieron por acá noticias del Alto Biobío. Y también nos quieren contar un poco del Alto Biobío a través de unos audios que nos hizo llegar Felipe Soto, o el resumen en general, su equipo, para que nos cuenten un poco cómo lo están pasando por allá, pues que tampoco lo están pasando muy bien, porque iniciaron un proceso digno de recuperación territorial, y responde, como siempre, el capital ante el Estado en general, ante estas expresiones de liberación que tiene el pueblo mapuche. Sí, mira, en concreto con el vocero de la comunidad Coñicú de Alto Biobío. Sí. Cauñicú, perdón. Uh-huh. Bueno, últimamente siempre las comunidades movilizadas que han salido más en las noticias de los medios alternativos independientes también son quienes están movilizados en el Lafken Mapu. Sí. En la provincia de Arauco y Malleco principalmente. Sí, por el lado de la costa y al interior, Ercilla, toda esa zona, pero se sabe claro, poco. Ercilla, Tirúa, Cañete, Yehuyehu. Sí. Exacto, y ahora es de las comunidades pehuenches que fueron el centro de las noticias, se podría decir, a mediados de la década de los 90 y principios del 2000, también tienen procesos de movilización importante de recuperación territorial. Y en este contexto se enmarca esta comunidad también. El primer audio tiene relación, de cierta forma, si uno lo busca hacer el enlace, digo, con el tema que se está discutiendo ahora del control de identidad preventivo. Porque hay un debate respecto a la autoridad que va a tener Carabineros para pedirte el carnet en cualquier parte, y por qué sí. ¿Y con qué criterio? Claro. Bueno, y no solamente al carnet, sino que si él supone que tú estás haciendo algo, él puede tomar medidas. ¿Sabes? Ya, pues, pero aquí él nos cuenta cómo se vive eso allá desde hace mucho tiempo. Claro. Así que pasemos. Nunca dejó de suceder. A escucharlo. No, para nosotros es bien complicado porque no se ve comúnmente, acá no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Yeah. Y ver tanta presencia policial y haciendo control de identidades, cosas que nunca se hacen, a estas personas que van caminando, gente de la zona, lo están controlando, y entonces yo creo que no es justo. Lo que te pregunto es que no es que sea en terrenos privados que están haciendo esto, sino que en los mismos caminos públicos que están deteniendo a las personas a hacerles control. Exacto, en los caminos públicos. Sí, vi una foto hace unos días atrás. Fue un equipo de un medio, Mapa Express, a hacer alguna nota por allá con un abogado que tienen en su equipo. y les pasó eso mismo, por lo que está hablando el vocero de la comunidad Cauñicú del Alto Biobío. Le hicieron un control de identidad. Se suponía, todavía no estaba ni aprobada la ley, pero como nunca dejó de suceder en las comunidades mapuche... Y en las poblaciones tampoco. Bueno, sí, por las poblaciones tampoco. ¿A quién no le ha pasado? Sí, de hecho. Y bueno, vivieron eso, pues en un camino público los pararon los carabineros, les pidieron su identificación, les registraron el auto y los detuvieron, los tuvieron retenidos como por 2 horas porque esta persona que es abogado empezó a reclamar porque no era legal lo que estaban haciendo y eso trajo como consecuencia que los tuvieran retenidos como más de 2 o 3 horas. Bueno, y eso esto tampoco está sucediendo... ¿Ah? No, perdón, tampoco quiere decir que digamos que esa ley da lo mismo y que da igual si se aprueba o no, igual estamos en contra de eso, pero digo que en ciertos sectores ya se ha... No, pues que antes solamente se hacía... formalización de una práctica ya instituida. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Sí, y estamos diciendo que con esto se va a vivir el descaro nomás, porque antes lo tenían que ocultar un poco, maquillar un poco cuando detenían a alguien, pero ahora ya va a ser... usado, utilizado y aceptado por mucha gente, además que yo creo que a todos nos ha pasado que hay personas que están, hemos escuchado personas que apoyan esta cuestión, pero volviendo específicamente a lo que viene en la comunidad Cauñicú, en el Alto Biobío en general, les están haciendo este tipo de controles, obviamente porque están iniciando un proceso de recuperación territorial. Y tenemos más audios del vocero. Exacto. Justamente los motivos de esta movilización es lo que nos pasa a explicar a continuación el vocero en la comunidad. Bueno, nosotros acá estamos el 27 del mes... De febrero, ¿cierto? De febrero, sí. Ingresamos acá a un territorio que ancestralmente nos pertenece y nos ha pertenecido siempre. Está hoy de mano de un particular. ¿Ya? ¿Qué particular estamos, es? Pedro Esquerré. Ya. Y bueno, nosotros ya llevamos varios días acá, nos instalamos y estamos en un proceso de recuperación. Estamos con la mira esa de recuperar nuestro territorio, levantar espacio. Con la idea de quedarse ahí, con la idea de quedarse. Claro, de quedarnos a vivir, de trabajar. De poblar, en eso estamos instalando a los pobladores que poco a poco han estado levantando sus casas y eso va bien. Lo que nos preocupa ahora es que han llegado amenazas de desalojo y de esos tipos de cosas. ¿Se ha llegado principalmente carabineros? O sea, ¿algún otro organismo del Estado chileno ha llegado por allá? La policía de investigaciones... llegó acá, quiso ingresar sin ninguna orden a dialogar con nosotros más que nada, pero yo creo que no son ellos las personas indicadas que tienen que... Claro, eso te iba a consultar, entonces no se ha acercado nadie más, porque la policía es una función eminentemente represiva, claro. Que soluciona los conflictos. Pues. Claro, por eso le digo, y claro, pues, y eso de la... Y igual ha habido acercamiento de parte del particular a negociar, pero el negocio que él propone no es conveniente para nosotros y yo creo que de llegar a un acuerdo así como él lo quiere no es difícil. Aquí yo creo que las propuestas las vamos a poner nosotros y nosotros le planteamos ya una sugerencia y de la cual no tenemos respuesta de parte de él. Ya, cuéntame, ¿cuáles son la propuesta de ustedes? ¿Qué es lo que plantea? Bueno, nosotros queremos que se nos devuelva este territorio, ¿no? Queremos recuperar el espacio este que está acá, que donde habitaron gente, que hay gente mapuche de Huense. Y cuando llegaron los particulares, ellos sí hicieron tomas de territorio ilegales que hicieron ellos, y ellos le llaman toma lo que estamos haciendo nosotros ahora, y eso no, esto no es toma, es una recuperación, como le decía. Y el tema es que acá también se está haciendo una central. Esto no es toma, es una recuperación. Sí, pues, si el que tomó el terreno de forma ilegal fue Esquerré. Esquerré, hermano de una ministra de la Corte de Apelaciones de acá de Concepción. Por mencionarlo nomás, como antecedente, como un dato. Y así cuántos más. Y así cuántos presente. Más. Sí. Bueno, lo que plantea el vocero, Lamien Vocero, es claro. Él dice específicamente que ellos están en un proceso de recuperación territorial y que se van a quedar ahí. Que la negociación que han tenido con el particular no va para ningún lado. Y también plantea que la ilegalidad con la que estos colonos llegan al Alto Biobío, ellos llegan engañando a la gente, inscribiendo las tierras de forma ilegal o de forma engañosa, y ahora están ahí. Si uno va para allá se da cuenta que tienen el pedazo de tierra nomás inutilizado, no vive nadie, tiene un par de cuidadores y sería, y saben que pertenece a las comunidades, pero también saben que si se inicia un proceso de recuperación territorial, en una de esas se los compran a un precio muy alto. Entonces siempre están esperando a ver si pueden hacer un negocio, y también ven cómo se abren las posibilidades de proyectos de desarrollo, como ellos lo llaman, de hidroeléctricas, termoeléctricas. Por lo tanto están esperando el precio del mejor postor y seguir haciendo negocio con una tierra robada, y la comunidad mientras tanto tratando de recuperar el territorio que les corresponde nomás. Sí, a veces yo pienso que es muy sencillo eso a nivel personal, no de ser la izquierda, pero pienso muy sencillo, sí, eso me corresponde, lo recupero y listo, y el otro ladrón va a seguir tratando de robar nomás. Y eso es lo que está haciendo Esquerra, que es él el que tiene el terreno tomado. Sí. A mí me llama mucho la atención que cuando nosotros nos referimos en general, digo nosotros, no solamente hacerlo a la izquierda, sino que en general, cuando se habla de este tipo de temas, se habla de el conflicto mapuche. Ah, sí. Como si el problema fuese del pueblo mapuche que ellos originaron. Claro. O que los mapuches fueran un conflicto. Sí. Claro, o que fueran conflictivos. Y con esto a lo que quiero llegar, partiendo incluso de llegar al sentido común de esto, de que muchas veces se nos señala de que el conflicto parte del pueblo mapuche, y no es así. O sea, yo creo que acabamos de demostrar de que el conflicto no parte por las comunidades, sino que las comunidades están planteando una solución a un conflicto que no viene por parte de ellos. Eso es el tema. Ahora, si a algunas personas no les gusta la solución, bueno, aléguese a la persona que indicada por Angel Esquerré, que es la persona que ha generado las trabas para poder destrabar este conflicto. Bueno, y ese conflicto también que viven otras comunidades, también para que no se particularice este tema, no, es un la conflicto misma lógica generalizado. En todos lados, sí. Claro. Y haciendo un poquito de historia a lo que tú dices, o sea, así, pero una pincelada y súper impreciso lo que voy a decir, pero de cierta manera el país mapuche existía con relaciones comerciales con el Estado de Chile. Y cuando el Estado de Chile dijo, chuta, tenemos poco tierra, mira, para allá hay un pedazo de tierra, nos vamos a agarrar ese pedazo de tierra porque le podemos sacar provecho, y lo invadieron. Cuando entonces, se había expandido para el norte, quiso expandirse para el sur. Y después miró para el otro lado nomás y se quiso expandir para el sur, y a través de una campaña bélica, una guerra, se toma el territorio de otro pueblo. Entonces, claramente los conflictivos no son los mapuches, y los mapuches incluso tenían relaciones comerciales, eso está documentado. Me gustaría complementar lo que tú dices, Angel, con que el país mapuche tenía relaciones comerciales no solamente con los chilenos, claro, sino con el lado argentino y también con países extranjeros, como España. Es. Y eso está todo muy presente en la historiografía mapuche de este país. Sí, yo entiendo que mucha gente no conoce esto porque se ha borrado, como en todos los países que inician una campaña bélica y se apoderan de otros territorios, borran todo lo que tenga que ver con la existencia de ese pueblo, con la existencia previa de ese pueblo. Jano, tenemos otro audio, ¿cierto? Sí, al final del audio anterior hablaba sobre una termoeléctrica. Sobre la termoeléctrica. O sea, hidroeléctrica. Está no acostumbrado uno a hablar de termoeléctrica acá en esta zona. Pero hidroeléctrica. De todo tenemos. Lo que usted quiere. Las amenazas en el territorio. No, estas amenazas ya han llegado, se han concretado algunas, como la central Pangue, la central Ralco, la Angostura. Claro. Y ya no están afectando. y acá quieren hacer, esa es la mira del gobierno, más que nada, porque estos proyectos igual están autorizados por el gobierno, de instalar centrales de paso acá en la zona, de mini centrales, después pasan a gigantes. Entonces, en verdad era embalse. Claro, y eso de alguna manera a nosotros no, de ninguna manera nos ha prestado beneficio como comunidad ni como comuna. Eso, tío, y aún así seguimos. ¿Cómo seguimos. Les ha afectado eso de esta famosa central? ¿En qué se ven afectados ustedes? En las centrales que se han hecho acá, llegaron con la idea de matar la pobreza, de levantar algo, sacarlo de ese clima a la gente de acá, de la zona. Como la clásica promesa de empleo. Claro, pero todo lo contrario, tuvieron pan para el día y para el otro día no tienen nada, y se hundieron más en la pobreza, y la gente se fue, sacaron gente de esa zona, se la llevaron a otros territorios, y donde allá tienen que comprar la leña, tienen que pagar el agua, tienen que pagar la luz, y eso lo ha llevado a tener enfermedades, se han enfermado psicológicamente, y así, se han enfermado, han pasado al tema del alcoholismo, claro. Y son cosas que no los benefician a nosotros, no los benefician en nada, y teniendo tres centrales grandes en la zona, y seguimos pagando la luz más cara del país. Entonces, no hay ningún beneficio para la comuna ni para nadie. Como dijo el Gama en talla, mientras escuchábamos el audio, la mienta diciendo que venían a matar la pobreza. Pero no. Claro que están matando la pobreza, están matando a los pobres. Sí. Hay un asesinato, un genocidio extendido durante muchos años en el Alto Biobío. El Alto Biobío, ¿se conforman estas comunidades con la arremetida del Estado de Chile en contra del pueblo mapuche, y la gente arrancando de distintos territorios termina metida en el Alto Biobío en un cajón que está entre el río Queuco y el río Biobío, porque los pehuenches se extendían, era mucho más amplio su territorio, y ahí queda una cantidad de comunidades que dan como una vuelta en U? Y a esas comunidades las han atacado por ambos lados. Primero por el lado del Biobío, que ustedes se acuerdan de Pangue y Ralco, y ahora por el lado del Queuco se piensan hacer una buena cantidad de empresas, o sea, de hidroeléctricas, de represas. Y como decía el vocero, dentro de las consecuencias que se han vivido a partir de estos llamados proyectos de desarrollo, llegan con la promesa de matar la pobreza, llegan con la pobreza, con la promesa de dar trabajo, pero finalmente lo único que trae es mayor empobrecimiento a las comunidades y un montón de otras cuestiones asociadas, como por ejemplo el alcoholismo, que es un tema. ¿Y el alcoholismo cómo? A través de la frustración, y también porque fue utilizado como una herramienta de dominación en su momento también el alcohol. Entonces se cambiaba copete por distintas cosas, y así se lograba dominar a los mapuches. ¿Gamos? Bueno, es bueno señalar de que el alcoholismo y la drogadicción en ningún caso son fruto, o sea, son la causa de la exclusión y la pobreza, sino que todo lo contrario. Sí. El alcoholismo y la drogadicción son la expresión de procesos anteriores de frustración, de desesperanza aprendida, uh-huh. De tantas veces de intentarlo que al final te frustras y caís en los vicios. Sí. Por lo tanto, dentro de todas las consecuencias que podemos enumerar con estas hidroeléctricas y con estos proyectos de desarrollo que han llegado para Alto Biobío, están lo que hemos mencionado, pero además es la ocupación del territorio por otras entidades aún más poderosas y apoyadas, como siempre, por el Estado de Chile. Porque, como sabemos, el proceso de Pangue y Ralco fue completamente apoyado tanto por la CONADI, que supuestamente está creada para proteger los derechos de los indígenas en Chile, y también por todos los organismos del Estado. Bueno, señalar que el conflicto que hay acá no solamente es por el territorio, sino que también hay intereses económicos de por medio. Sí. Están las empresas forestales, las celulosas, la empresa hidroeléctrica y termoeléctrica. Y si empezamos a analizar cuáles son las personas que están a cargo de estas empresas que están ahí, que robándole todos los días un metro o dos metros más de territorio al mapuche, son los mismos apellidos que se coinciden con los casos de corrupción, con los casos de colusión, etcétera, etcétera. Es decir, tan grotesco es que el Alto Biobío, antes de llegar a Balco, tiene una parcela mate. Claro, y les tiene una iglesia ahí, les tiene un negocito chiquitito, sí, para que la gente ahí vaya a comprar y recuperar y tener más dinero. Imagínate, pues, por eso paga eso, el río. Eso es lo que es particular, porque gran parte del territorio también allá de la CMPC, Forestal Minuco, claro, que es del grupo mate. Claro. Sí, esta tiene, ya es como una finca familiar. Sí, sí. Entonces ahí se triangula, claro, ahí se triangula un poco, calza todo el puzzle de la de dominación entre los grupos económicos, la defensa del Estado que hace a estos grupos económicos y también la policía, que cumple un rol también fundamental para el ejercicio de la violencia contra las comunidades en defensa de los intereses económicos de estas siete familias, seis familias que están gobernando todo. Sí. Yo creo que para cerrar podríamos, bueno, agradecer los audios y estar atentos, como siempre vamos, o sea, siempre estamos atentos, pero vamos a pedirle también a los auditores que se mantengan atentos a lo que se viene, porque como sabemos, si está en un proceso de recuperación territorial, vienen más cosas desafortunadamente, y también afortunadamente cuando se logran estos procesos de recuperación territorial y son exitosos. Como les decía al inicio, el 6 de abril hubo una marcha. En esta marcha se estaba denunciando la prisión sufrida por distintos comuneros mapuches. Marcha que se llevó a cabo en 5 ciudades del país. Sí, y en todas, bueno, todas fueron con los mismos objetivos, no denunciar estos sufrimientos de las comunidades, el sufrimiento de las familias de los presos, también, como siempre, denunciar la criminalización vivida por las comunidades, que esta criminalización está siendo usada por el Estado para buscar una mayor cantidad de imputados para lograr procesar y encarcelar a los comuneros mapuches, siempre protegiendo los intereses de los empresarios que explotan y usufructúan el territorio reclamado por los propios mapuches. Entonces, en O'Higgins se hizo la marcha, fueron reprimidos apenas pisaron la calle, pero igual se mantuvo un rato la movilización en distintos puntos de la ciudad de Concepción, y finalmente, no sé, como a las 9:00 de la noche, creo, esto paró y fue una de las manifestaciones, como el Jano dijo, de todas las que se vivieron a lo largo de Chile. Oye, antes de ir a la pausa musical, quiero, a propósito de lo que habláis de la marcha del día 6 de abril. Sí. Yo, bueno, contarle a los auditores, la gente, los chiquillos aquí ya saben, yo tengo licencia para no marchar, tengo un desgarro en una pierna, uh-huh, así que prácticamente estoy saliendo para las cosas que tengan que ver con este programa nomás. Uh-huh. Por lo que no estaba en mi casa ese día descansando, uh-huh, y a esa hora me llama por teléfono mi mamá. Mi mamá trabaja en Preunic de Barro de Arana. Uh-huh. Y me dijo que me llamó mal y tosiendo que habían tirado una bomba lacrimógena delante de la tienda. Ah, ¿cachai? Sí. Y que habían cerrado las... no sé por qué, de cómo sobrellevar a cabo la situación. Le di los consejos de rigor, obviamente, no refregarse. No echarse agua. Respirar a través de un filtro, un paño, una bufanda, lo que sea. Pero me decía que, por ejemplo, tenía una compañera asmática que estuvo a punto de tener un ataque y que si no es porque anda con el inhalador en la mano, prácticamente se salvó, pero estuvo a un pelo, y que habían mujeres... mayores de edad también, que sufrían, que lloraban. Las clientas tuvieron que quedarse ahí harto rato, aparte de los trabajadores local. O sea, fueron víctimas, daño colateral de una acción irresponsable de carabineros. Sí. Eso para generar malestar, para que la gente igual asocia a la manifestación y no al represor esa situación. Sí, pero le salió el tiro por la culata, porque ya. Mi mamá es lo más pacífica que existe y decía, no, si la marcha iba tranquila, si fueron los pacos, decía. Sí, y toda la gente decía eso, pero resumen, ¿cómo los carabineros hacen eso aquí en nuestro lugar de trabajo? Y Sí. En resumen, la noticia que publica el resumen a propósito de esa marcha, igual destacan eso, destacan que fue usada las bombas lacrimógenas en Barros Arana y perjudicaron a muchas de las personas que trabajan en ese sector. Y también escuché la hermana de mi pareja, del gato, ella también iba pasando por ahí y también vivió las consecuencias de esos nuevos, no sé si son nuevos, pero son mucho más desagradables que los anteriores, sí. O no sé cómo lo hacen, pero cada vez es más desagradable. Bueno, antes de ir a la pausa musical, vamos a poner otro audio que rescató la Angel. Ah, sí, les cuento, vinieron las manos de Filipia Conce. Ya no me acuerdo cuándo, creo que fue la semana pasada. El domingo, y estuve por allá en la tocata, pues no me la podía perder. Pérdete una. Y conseguí un audio con el Cabra, con el vocalista de los manos de Felipe, que van a poder escuchar ahora, porque gracias a la edición del Jano, hoy día lo podemos tener. Lo vamos a tener. Soy el Cabra, soy el cantante de Las Manos de Filippi, un grupo de Argentina que hoy estuvimos en Concepción pasándola, recibiendo mucho amor, y quiero dejar un saludo a Resumen, a Radio Villa Francia, a Radio Aucán, a Radio Voz de la Mujer, del programa Cero de la Izquierda, que es el programa que escucho cada vez que llego acá. Ah, perfecto, gracias. ¿Qué les pareció? Ah. ¡Bravo! Pero se fijaron que saludaron a la Radio Canadá, a la Radio Villa de Francia, a la Radio Voz de la Mujer y al programa Cerro a la Izquierda, que Las Manos de Felipe escucha cada vez que viene a Concepción. O sea, más famosos no podemos estar. Oye, a ti te soltaron una exclusiva. Sí, pues ese, conversando con el amigo, él me contaba que estaba reapurado, acomodándose, cambiándose ropa mientras lo estábamos ahí esperando para entrevistar y bajándose recién del escenario, y nos contó que era porque tenían que llegar a Santiago durante la misma noche, porque a las 10 de la mañana del otro día, del lunes, tenían que grabar Señor Cobranza con Anita Tillú. Regrabar esta canción que se hizo famosa acá en Chile por la versión de la Bersuit que está sonando, sí, ahora de fondo. Sí, pero tocó además la mano de Filippi ese día, en la noche, el domingo, Señor Cobranza, y al otro día lo grababa con Anita Tillú. Recordar que de la mano de Filippi originalmente este tema. Sí, bueno, así que vamos a escuchar la versión original, no la que está sonando muy ahora bien, la Bersuit, sino la de la mano de Filippi, y a la vuelta cerramos Cerro a la Izquierda con, esperemos, un llamado que tenemos que hacer. Son totalmente corruptos todos. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Black, Cavallo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar. Que cocinen a la madre de Cavallo, o a los hijos, si es que tienen. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? No me digas se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita de que te dé presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende es otro hit. Son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras nos salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Ese es el perro, el Santillán. Si no lo pueden golpear, no van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meten del sistema el dedito en el culito. Sangre y se retorce ese gran culo de este mundo. Yo soy el muro, estalinista. Los demócratas de mierda y los foros pacifistas. Todos narcos, todos narcos, todos narcotraficantes. Te transmiten por cadenas, son de caos. Para me quedan. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre. Te persiguen si fumas, si tomas, si vendes. Si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí es la misma mierda, hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta en la Rosada. Y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta, que te cagan a patada. Se escuchan tiros y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiros y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiros y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiros y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Entonces sonaba ahí Señor Cobranza, original de la versión original de Las Manos de Filipe, que tema que fue popularizado también acá en Chile, por lo menos la versión de la Bersuit Vergarabat. Por lo que ahora habrían tres versiones de esa canción: la de Las Manos de Filipe, la de la Bersuit y ahora Las Manos de Filipe con Anita Tijoux. Hay que cachar cómo sale. Se grabó el día martes o lunes de esta semana. La tiramos casi como exclusiva, una primicia musical acá. Y bueno, ahora estamos en un contacto, ¿ya está el contacto? Sí, ya, hablamos nuevamente con Rodrigo Bastía, vocero de la agrupación de la Coordinadora por la Defensa de la Discapacidad. Rodrigo, ¿cómo has estado? Bien, bien. Mira, te llamábamos porque... supimos de que el día de ayer, jueves 7 de abril, pudieron levantar una movilización en la gobernación. Estuvieron con la entrada tomada por 5 horas. ¿Podrías contarnos cuáles son los motivos que impulsaron esta acción? Sí, hola, buenas tardes a todos. Gracias por comunicarse una vez más con nosotros y estarnos apoyando en las distintas actividades que tenemos temática de la difusión. Mira, la verdad que nosotros ya marzo tiempo trabajando con las autoridades regionales, donde hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta a los distintos compromisos que se han planteado, los acuerdos para solucionar las problemáticas del tema de discapacidad, principalmente a nivel regional, y bueno, obviamente hay propuestas a nivel nacional que también se deben modificar. Al no tener respuesta a esto, el día de ayer nos reunimos con organizaciones de las 4 provincias, y llegamos a la Plaza Concepción y nos tomamos el edificio de desarrollo social, donde se encuentra la gobernación igual y bienes nacionales, para poder obtener respuesta respecto a las demandas y a los acuerdos tomados con las distintas autoridades. En este sentido, ¿cuáles serían los acuerdos que estarían siendo incumplidos por parte de la autoridad? Mira, la verdad es que nosotros teníamos acuerdos regionales que tenían que ver con la asignación de recursos regionales para la entrega de ayudas técnicas para las personas con discapacidad, y eso tiene que ver con bastones, silla de ruedas, ¿cierto?, o distintos implementos que los ayudan para poder desarrollarnos. Además había un acuerdo en tema de transporte, donde finalmente se iba a evaluar la posibilidad, o se había evaluado la posibilidad de generar recursos para ¿cómo que se llama?, para poder de tener por lo menos alguna micro de Gran Concepción con accesibilidad para las sillas de ruedas. Tengo entendido de que uno de los acuerdos a los cuales estarían apuntando ustedes es a la existencia de 300 cupos de empleo para personas con discapacidad. Sí, además eso, bueno, esos acuerdos son súper antiguos, son alrededor de ya de 2 años, donde el gobierno nos prometió 300 cupos exclusivos para personas con discapacidad, donde no han entregado ninguno, o sea, nos entregaron en un momento, eran 500 cupos, nos entregaron cerca de 200 y después no ha habido más avance respecto a esa materia. ¿Cómo tú evalúas el hecho de que cuando llegan a esta repartición de gobierno, vemos que es un edificio que no tiene ningún tipo de acceso especialmente adaptado para las personas con discapacidad? Sí, la verdad que es lamentable, o sea, no solo pasa en ese edificio público, sino en muchos edificios públicos y privados de acceso público, pero nosotros nos tomamos este edificio debido a que ahí funciona desarrollo, la Seremía de Desarrollo Social, que finalmente la Seremía de Desarrollo Social es la que está a cargo de la temática de la discapacidad, y ni siquiera podemos acceder, ¿cierto?, a realizar algún tipo de trámite. Con el Seremía de Desarrollo Social anterior, había llegado al acuerdo que iban a poner un ascensor ahí, porque antiguamente había uno, pero ya no funcionaba, entonces lo iban a reparar o ¿Qué pasó? ¿Se perdió el contacto? Sí, creo que tuvimos un pequeño corte. Vamos a estar tratando de restablecer la comunicación con Rodrigo Bastidas, quien es presidente de la Coordinadora por la Defensa de la Discapacidad en la región de Biobío. Pero ya lo tenemos de nuevo con nosotros. ¿Sí? Se cortó la comunicación. Y efectivamente ahora el Seremi Desarrollo Social actual y Lodrán manifestó de que aquí a fin de año deberían tener el ascensor instalado. Bueno, Rodrigo, buenas tardes. Hablas con Yerko, quería hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la respuesta que te dio el municipio para no? ¿Perdón? Creo que no nos está escuchando. Ahora sí, ahora sí nos está escuchando. Ya. Hola. Ahora sí lo escucho. Buenas tardes, hablas con Yerko. Quería hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la respuesta que te dio las autoridades para al no cumplir con la promesa de los cupos de empleo, por ejemplo? Hola, Yerko, buenas tardes. La verdad que, mira, ellos nos plantean hace mucho tiempo que, bueno, desde el año pasado, que siempre han salido otra necesidad más urgente para ellos que las personas con discapacidad, no sé, el terremoto en el norte, la aluvión en otros lados, donde finalmente nosotros reconocemos que efectivamente es una necesidad importante poder destinar recursos para allá, pero como se dice por ahí, no podemos desvestir a un santo para vestir a otro, y eso es lo que está ocurriendo acá, o sea, los recursos que iban a venir para acá para cupos de empleo se destinaron a otras regiones. Rodrigo, sabemos de que los cupos de proempleo generalmente vienen indicados por la condición de pobreza en la que viven las personas. ¿Podrías conversarnos un poco acerca de las condiciones sociales en las que viven las personas con discapacidad en esta región? Sí, efectivamente está designado principalmente, ¿cierto?, para personas que tienen una condición social baja y mujeres principalmente, pero nosotros también creemos que las personas con discapacidad tenemos menos posibilidades que las demás personas para poder acceder al mundo laboral, o sea, sabemos que la empresa privada tiene una visión de que las personas con discapacidad vamos a producir menos que una persona sin discapacidad, lo que no es verdad, porque todo está asociado al trabajo que podamos tener, o sea, efectivamente yo estoy en silla de ruedas, a lo mejor si me mandan con una pala y una picota a hacer un hoyo no voy a poder, pero sí a lo mejor voy a poder hacer labores administrativas que de acuerdo a mi condición las puedo realizar. Rodrigo, quería llevarte a otro plano de las noticias relacionadas con las personas con discapacidad. Creo que hace el 4 de abril tenemos noticias de que Chile había rendido el examen ante el Comité de la ONU para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Podrías darnos el balance que ustedes como organización pueden tener de esta exposición? Mira, la verdad que respecto a eso nosotros tenemos nuestra atención, es cierto, sabemos que como en todos lados, me imagino que el gobierno de Chile habrá expuesto ahí que lo... ¿Lo perdimos nuevamente? Sí, parece que perdimos la comunicación nuevamente. Ya, era importante saber su opinión respecto a ese tema, así que trataremos de recuperar. Nuevamente. Para contarles a nuestros vecinos y vecinas que el Estado de Chile periódicamente debe... rendir ante Naciones Unidas un examen periódico en donde da cuenta de los avances o retrocesos que ha tenido en materia de los derechos de las personas con discapacidad. Así que de esta forma el Estado chileno da cuenta a la comunidad internacional lo bien o lo mal que lo está haciendo. La verdad es que sabemos de que el Estado chileno tiene una serie de déficit en diversas materias, ya sea en derechos de la niñez o como en las personas con discapacidad. Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, estamos acá. Ok. Cuéntanos un poco del balance que podemos hacer con respecto a la exposición del Estado de Chile con respecto al Comité de Permanente de Naciones Unidas. ¿Aló, Rodrigo? Bueno, creo que tenemos... Inconveniente con la comunicación. El Estado de Chile no quiere que responda esa pregunta. Estamos intervenidos por la... Sí, porque ¿cómo nos corta justamente en esta pregunta? Estamos tratando de restablecer la comunicación con Rodrigo relativo al ya. En realidad no estamos tratando de restablecer la comunicación con Rodrigo, estamos rellenando hasta que nos comuniquemos con Rodrigo. Bueno, esto es un buen indicador, significa que realmente estamos en vivo, no está editado. Sí, estamos con el puro relleno, pues cama, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ver si esto superará la edición que hace Jano el... No, esto va a quedar borrado absolutamente. Cuando ustedes escuchen este programa en el futuro, no van a escuchar todos estos problemas de comunicación. Va a ser una entrevista perfecta. Y vamos a tener que comentar nosotros lo que le pasó a Chile con la ONU, porque no estamos restableciendo el contacto con Rodrigo. O la próxima semana podemos contactar con Rodrigo y partimos con eso. No sé, ¿cómo prefieres, Gamaliel Silva? Contarles de que el Estado de Chile, representado a través de la subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Werner, del Ministerio de Desarrollo Social, expuso ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, con sede en Ginebra. Fue una extensa jornada de evaluación en donde el Estado de Chile pudo exponer más o menos cuáles son las medidas que ha podido tomar con respecto a poder asegurar la defensa de los derechos de estas personas en el ámbito de la educación, la inclusión laboral, la capacidad jurídica y el acceso a la justicia. Estos aspectos que están claramente incorporados en los artículos 1 al 33 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que fue suscrito precisamente por el Estado de Chile y a través del cual también se obliga permanentemente a estar dando cuenta del cumplimiento en torno a los avances o retrocesos. Retomamos con Rodrigo respecto a la pregunta de su valoración de esta instancia de la ONU con el Estado de Chile. Mira, la verdad sabemos que bueno, la rendición de este examen que presenta Chile... ¡Oh, no! Se volvió a perder la comunicación. Quedamos comprometidos ya, con importa. Rodrigo. Para partir la próxima semana con eso. Queremos saber la opinión de una organización de discapacitados al respecto. Además, quedamos con toda la suspicacia de por qué se nos corta en esta parte justo la comunicación. Siempre dice Estado de Chile y se corta. No, esta es una buena forma así de cerrar el capítulo hoy de Cerro a la Izquierda. Sí, estamos muy pasados en la hora, así que, bueno, por mi parte me despido al tiro. Gracias a todos por escucharnos. Saludos. Darle la bienvenida a Yerko al programa. Muchas gracias, Yerko. Y a Angel, bienvenida a la temporada 2016. No sé si tienen palabras para despedirse cortitas. tengo unas solemnes palabras de, tengo un discurso de 5 planas que voy a leer ahora. No, mentira. Solamente gracias y es un gusto estar nuevamente en Cerro a la Izquierda por Radio Vía Francia, Radio Can, Radio Voz de la Mujer y además por Resumen. Imagínense cómo crecemos. Bueno, dar las gracias por esta invitación a participar del equipo de Cerro a la Izquierda. Fue bastante interesante la discusión de hoy y esperemos que así sea todos los días viernes. Así que nos vemos la próxima semana. Ya no seré un invitado de vez en cuando, sino que ahora nos veremos todos los viernes. Bueno, yo por mi parte me gustaría despedirme de todas las personas que han podido escucharnos en estos momentos. Me gustaría saludar a nuestro proyecto hermano, profitando.com, sitio en el cual usted podrá acceder a todos los podcasts de este programa, a los del 2014, 2015 y 2016. Así que todos invitados a poder visitar este sitio y también saludar atentamente a mis compañeros del Diálogos Evangélicos. Y el Jano ahora nos va a deleitar con una canción penquista y nos va a contar qué canción es. Penquista y original en los estudios de Cerro a la Izquierda, es un registro de la grabación que hicimos con la banda Santa Bohemia que nos acompañó el año pasado tocando, así que nos vamos con Mujer Bonita y nosotros nos encontramos la próxima semana a las 17:30 horas. Muchas gracias por escuchar, que tenga un buen fin de semana. Así que dejamos a Santa Bohemia entonces con Mujer Bonita. A su hijo llega del jardín, mano blanda al tocar la piel del pequeño Luchín. Al pasar a la mesa faltaba la lluvia y el té. No había forma para controlar el hambre y la madre sale a buscar un poco de café. ¿Cuál será su problema? Quizás yo nunca lo sabré. Sus lágrimas salían de las nubes y llenaban el río de bonita.